Agradecemos a las panelistas. Realmente, pues todas dieron una exposición muy buena. Realmente agradezco la respuesta positiva cuando las invitamos a este foro. Muy productivo este foro. Tengo que decir en lo personal que me encanta escuchar a Rosalinda, me gusta mucho las exposiciones y realmente de todas las exposiciones de todas las participantes realmente fueron muy, muy buenas. Para cerrar este foro que hemos realizado en conjunto, la Red de Mujeres Comunicadoras con Sobrevivencia Cultural, con el apoyo de Oxfam IBIS, tenemos las palabras de agradecimiento de Rosy Ajanel. Kinyahun sa kichiwe, na be kintyo si kichike chire kachili shokip skip ano we hun rekohip chacho hun benak ikamik ichukohe chike chile kamal takabere chile kakomon rishuk kachilah ni malak maltios che chiri kolikuk chacho hun benak ikamik ichukohe chike chile kachili shokip rishalki akanok itzih rikuto o Una buena tarde para todos. Quiero agradecer profundamente a las compañeras quienes organizaron este foro y como también a nuestras panelistas. Muchas gracias por sus palabras. Esto viene a enriquecer nuestro trabajo que realizamos en las diferentes radios comunitarias de los municipios y departamentos de Guatemala. Les deseamos pues muchos éxitos y agradecer la participación de ustedes y como también a las autoridades comunitarias que nos acompañan en esta hora de la tarde, a los compañeros y compañeras de los medios de comunicación de nuestras comunidades quienes hicieron el esfuerzo de participar en este evento. Muchas gracias. Feliz tarde para todos.